noticias de nuestros pueblos originarios. Indígenas boicotean proyectos de Perenco y Repsol en la Amazonía. AIDESEP, la organización que aglutina a los indígenas de la Amazonía peruana, presentó un recurso de amparo para detener los proyectos petroleros anglo-franceses en la Amazonía peruana. La empresa Perenco prometió invertir 2.000 millones de dólares en el yacimiento ubicado en una parte de la Amazonía peruana conocida como Lote 67. Sin embargo, se teme que pueda tener consecuencias catastróficas para los indígenas aislados que viven en la zona. Perenco había recibido luz verde para comenzar a trabajar en el Lote 67, 13 días después de la protesta indígena de la localidad de Bagua, en que más de 30 personas fueron asesinadas. Luego del dolor, la indignación entre las comunidades indígenas del norte de Perú llevó a desarrollar protestas de grandes dimensiones, que durante varias semanas bloquearon el río Napo para impedir que los barcos de Perenco entrasen en el Lote 67. Tras la matanza de Bagua, las autoridades prometieron consultar a los pueblos indígenas antes de seguir adelante con estos, pero una vez más, actúan en contra de los deseos de la gente de la zona. El recurso judicial, además de las acciones directas, aluden también a la empresa española Repsol YPF, que realiza exploraciones cerca de esa zona. Yatiahuinaca Latinoamericanaja. Primer Congreso de las Mujeres de las Nacionalidades y Pueblos. 450 mujeres del Ecuador participaron del Primer Congreso de las Mujeres de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador los días 27 y 28 de agosto en la ciudad de Latacunga, en Cotopaxi. En la resolución del Congreso se acordó exigir el reconocimiento de los derechos de las nacionalidades y pueblos ecuatorianos, la conversión de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas en ley orgánica y la elaboración de las leyes de agua, minería, tierra y territorio con la participación y las propuestas de los indígenas y de las mujeres. Algunas leyes no tuvieron la participación de todas las ecuatorianas, como ocurrió en el caso de la Ley 103 contra la violencia de la mujer y la familia. Fue concebida desde la perspectiva de las mujeres mestizas urbanas y ha generado muchas dificultades en su aplicación al interior de las comunidades. Además, las mujeres demandan al gobierno que conozca la cultura y los valores de las nacionalidades y pueblos indígenas, el uso de los idiomas propios dentro de las áreas de influencia de las nacionalidades y pueblos, así como los espacios del Estado, promoviendo y apoyando su uso en los medios de comunicación masivos y en las instituciones estatales. Las mujeres solicitan también la dotación de recursos financieros para crear pequeñas empresas de mujeres de diferentes nacionalidades y pueblos, para así lograr el desarrollo local con actividades, por ejemplo, artesanales, agroecológicas y turísticas. Las mujeres reunidas piden a las organizaciones de pueblos y nacionalidades del Ecuador que generen nuevos aprendizajes sobre los saberes de la medicina ancestral para evitar su desaparición. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Pueblos ocultos en Amazonía ecuatoriana se defienden de madereras y petroleras. Representantes de las etnias Tagaeri y Taromename de la Amazonía denunciaron que la tala ilegal de madera, actividades petroleras y la acelerada colonización en zonas protegidas amenaza la existencia de los pueblos originarios. Colonos de los Reyes, Orellana, denunciaron que el 10 de agosto pasado, Sandra Zavala y sus hijos Byron y Tatiana Duche, de 16 y 11 años, fueron atacados y muertos con lanzas de madera por un grupo de personas que salieron de entre la espesa vegetación de la zona. Desde 1960, se había buscado civilizar a la mayoría de las familias Waorani, forzándolos a vivir agrupados dentro de una reserva. El grupo del guerrero Wao Tagae resistió al embate y llevó se les denominara Tagaeri o gentes de Taga. Taromename, por su parte, significa no semejante del propio. y los Guaraní los llamaban así porque, aunque tenían las mismas raíces, no eran reconocidos como parte de su clan. El ataque en los reyes causó sorpresa, pues se suponía vivían a 10 kilómetros del poblado, en la zona intangible, ubicada dentro del Parque Nacional Yasuní, entre Orellana y Pastaza. Con más de 700.000 hectáreas, su delimitación buscaba garantizar la subsistencia de los pueblos en aislamiento. Sin embargo, madereros entran armados y cuando se topan con los pueblos en aislamiento, los matan. Luego, cada vez que ellos ven a un extraño, piensan que van a ser agredidos y atacan primero. Noticias desde las raíces. Comunidades indígenas marchan por ley que reconozca sus derechos. Integrantes de varias comunidades indígenas de Costa Rica se movilizaron este martes 8 de septiembre a la Asamblea Legislativa reclamando la aprobación de la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Esta normativa se encontraba detenida en el Congreso hace 15 años. Por ese motivo, la movilización llevó el lema de dar el último aviso. La ley incluye el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, lo que implica que puedan determinar su estatus político y buscar sus propios modos de desarrollo económico, social y político. La legislación ratifica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la obligación de consultar a las comunidades sobre las actividades que las afecten. La normativa prevé distintos niveles de autonomía y gobernabilidad de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas, que representan un 8% del territorio del país. El integrante de la comunidad Bribri, Michael Morales, expresó que el reclamo por la aprobación de la ley tiene que ver con la defensa básica de la identidad de las comunidades indígenas. Estamos haciendo parte de una gran manifestación de compañeros indígenas de todo el país. Básicamente lo que estamos planteando es nuestro derecho a una autonomía real. Estamos planteando también nuestro derecho a un desarrollo marcado por nuestra propia identidad. También estamos luchando para que la medicina propia de nuestros territorios también sea un derecho fundamental y que debe ser consagrado en los expedientes o en las legislaciones nacionales. Justo también que en esta ley estamos hoy manifestando también esa relación a nuestras tierras y nuestros territorios. Muchos de los problemas que tenemos actualmente es que personas no indígenas están ingresando a nuestros territorios y están afectando, digamos, en gran parte la convivencia con la naturaleza. Y además también pensamos que es un derecho de nosotros como pueblos indígenas de gozar con un territorio gobernado por nosotros mismos, y sobre todo con nuestra identidad, con nuestra cosmovisión. A su vez, Morales señaló que poder contar con un territorio gobernado por los propios indígenas desde su cosmovisión es un modo de equiparar los derechos de las comunidades con los del resto de la ciudadanía. Además de organizaciones de pueblos originarios, participaron de la movilización agrupaciones estudiantiles, ambientalistas y populares de Costa Rica. Voces ancestrales. Testimonio Davo Enomenga, un líder Guaraní. Hace 30 años, mi pueblo cambió. Una indígena llamada Dayuma salió de la selva para vivir con los colonos y luego de un tiempo volvió. Llegó en una avioneta a la selva. El aparato voló muy bajo y escuchamos la voz de Dayuma, que nos habló en nuestra lengua guaraní. Dijo que por favor salgamos para vivir en paz, que era mejor estar con los civilizados, que ya dejáramos de pelear entre nosotros, y eso nos pareció correcto. Muchos guaraní salimos, pero otros, cientos, aún viven en el monte y no quieren contactarse. Son los Tagaeri y los Taromename, que están en el campo, siempre van de un lugar a otro, porque ellos también son guaraní, pero decidieron meterse más en la selva. Yo fui el primer militar en la brigada de Selva Pastaza. Tengo en el brazo un tatuaje de recuerdo. Fui hasta la guerra con el Perú. pero eso es pasado. Ahora quiero paz. Hemos tenido problemas con los colonos porque invaden nuestro territorio, pero nunca hemos sido responsables de alguna de sus muertes. Cuando yo era como ellos, es decir, no estaba contactado, vivía como un tigre que cazaba para comer y peleaba para tener un buen territorio donde haya comida y selva para subsistir. Nuestros abuelos, desde pequeños, nos enseñaron a cuidar el territorio y los ríos con lanzas, para no dejar entrar a gente que quisiera dañar la naturaleza. Por defender nuestro hogar, entregábamos la vida. Los guerreros no tenemos miedo. Ahora me da tristeza ver cómo se matan entre los pueblos. Ellos aún defienden la naturaleza. Cuando contaminan los ríos y los madereros se llevan el bosque, ellos están ahí para luchar. Con los petroleros igual. Ellos dan una casa o dinero, pero nosotros somos los dueños del territorio. Noticias de nuestros pueblos originarios.